Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy la misión de la sesión es, bueno, desgranar un fundamento absoluto de nuestra labor operativa. Para quienes vestimos el uniforme, portar un arma de dotación y entender la mecánica exacta para que un proyectil impacte exactamente donde se apunta, no es una afición, desde luego. Claro, es una responsabilidad vital. Exacto, es vital. Y por eso, hoy vamos a profundizar en la mecánica táctica de la alineación de miras. Vamos a analizar concretamente la lección número 9, un bloque diseñado específicamente para aplicarlo en la metodología de entrenamiento con la aplicación Chotter FCS. Pues es un planteamiento esencial. A ver, cualquier profesional de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado sabe que la galería de tiro, con la presión del tiempo, el ruido ensordecedor, no siempre es el entorno ideal para asimilar la biomecánica pura. Ya, totalmente de acuerdo. Lo que resulta verdaderamente analítico de este módulo es que, digamos, despoja al disparo de toda su mística. La precisión no tiene nada que ver con un talento innato o una capacidad sobrehumana. Es, de forma muy estricta, la aplicación de principios geométricos y limitaciones biomecánicas. Eso es. Y la gran ventaja actual es que esta pura geometría se puede aislar, entrenar y perfeccionar en el pasillo del propio domicilio. Sí, sí, trabajando en seco. Exacto, trabajando en seco con un cartucho láser y el teléfono móvil. Y esa es precisamente la ventaja táctica de utilizar un sistema como Chotter FCS. Permite a cualquier agente, bueno, ponerse las zapatillas en casa, coger su arma reglamentaria comprobada en vacío, por supuesto, introducir el cartucho láser y recibir un retorno de información clínico. Y además inmediato. Es inmediato sobre cada pulsación del disparador. Claro, inmediato, sin gastar munición y sin el retroceso que, seamos sinceros, enmascara muchísimos errores. Totalmente. Y para maximizar ese entrenamiento en casa, el primer pilar operativo que debemos diseccionar es el concepto de la alineación de miras, o lo que en la doctrina anglosajona se denomina sight alignment. Sight alignment, exacto. Que si lo reducimos a su definición más pura, estamos hablando de una relación geométrica muy estricta entre dos piezas de metal. Efectivamente. Es la piedra angular de todo el proceso. A ver, como bien se sabe desde la instrucción básica en la academia, nos referimos a la relación exacta entre el alza, que es la mira trasera situada sobre la corredera, y el punto de mira, que es la pieza delantera cerca de la boca del cañón. Sí, la teoría clásica. Pero claro, la teoría suele quedarse corta frente a la exigencia práctica. Lograr una alineación correcta exige construir una imagen mental y visual de simetría absoluta. Una simetría que cuesta, ¿eh? Cuesta mantener. Cuesta, claro, porque el punto de mira no solo debe estar alojado dentro de la ranura del alza, sino que su parte superior debe quedar perfectamente nivelada con la parte superior del alza. Tienen que formar una línea horizontal continua, plana y sin el más mínimo escalón. Y no es solo una cuestión de altura. El detalle visual que resulta crítico y que, la verdad, muchas veces se pasa por alto bajo estrés, es el control de la luz. Ah, la luz, importantísimo. Sí, porque la alineación exige que haya exactamente la misma cantidad de espacio vacío, de luz, a ambos lados del punto de mira cuando se observa a través del alza. Eso es. Si se visualiza mentalmente, para quien nos escucha, deben ser dos pequeñas columnas verticales de luz blanca o del color que tenga el fondo, que sean perfectamente idénticas en grosor a la izquierda y a la derecha. Esa simetría lumínica es el indicador primario que utiliza el cerebro para confirmar que el arma no está rotada ni desviada lateralmente. Y resulta imperativo comprender el porqué de esta exigencia nanométrica. Cualquier desviación del punto de mira dentro de esa ranura, por minúscula que sea, genera un error angular. Y las matemáticas detrás del error angular son, digamos, implacables. Muy implacables. Y resulta muy clarificador dimensionar ese error para comprender su gravedad. O sea, si la muñeca comete un error de alineación que desplaza el punto de mira apenas un milímetro a la derecha dentro del alza... ¿Que parece nada? Parece nada, claro. Pero ese milímetro en la corredera no significa un milímetro en el objetivo. Al proyectar la trayectoria balística hacia adelante, ese milímetro se convierte en varios centímetros a 5 metros de distancia. Exacto. Y si la amenaza o la silueta de cartón se encuentra a 15 o 20 metros, ese único milímetro de error geométrico en las manos... pues se ha transformado en medio metro de desviación. Es una barbaridad. Un milímetro de asimetría lumínica significa, en la práctica, un impacto fuera de la silueta. con las graves consecuencias operativas y, bueno, legales que eso conlleva para un agente. Claro, y esa proyección exponencial del error es lo que hace que el entrenamiento en seco asistido por láser sea tan estricto. A ver, en la galería de tiro tradicional con fuego real intervienen múltiples factores: el estampido, el fogonazo, la anticipación al retroceso, que es brutal. Sí, el famoso gatillazo. Eso es, todo eso genera un ruido fisiológico que oculta la causa real del fallo. Un agente puede ver el impacto bajo a la izquierda en el cartón y asumir erróneamente que ha dado un tirón violento, un gatillazo. Cuando a lo mejor no es así. Exacto, cuando en realidad partía de una alineación defectuosa desde el primer milisegundo. Pero al trabajar en casa con la aplicación, ese ruido fisiológico desaparece. Si la geometría entre el alza, el punto y las luces no es perfecta antes de que caiga el percutor, el pulso láser va a incidir fuera de la zona de impacto en la pantalla del móvil. Delatando sin filtros ese error angular. Sin filtros, exactamente. Es un entorno de laboratorio que no permite excusas. Pero bueno, tener el alza y el punto de mira perfectamente alineados, formando un bloque sólido y flotando en el aire, no sirve de absolutamente nada si no interactúan de forma correcta con el entorno exterior. Y ahí es donde entra en juego el segundo bloque estructural de esta técnica. Llevar esa geometría construida por los ojos hacia la amenaza. Es lo que denominamos la imagen de tiro, o sight picture. Es la evolución natural del proceso. A ver, si la alineación de miras es la relación interna de las piezas del arma entre sí, la imagen de tiro es la relación de ese conjunto que ya está bloqueado y alineado con el mundo real. Es superponer esa estructura geométrica sobre el objetivo específico que se pretende neutralizar. Y existen dos técnicas mecánicas principales para colocar esa imagen alineada sobre el objetivo. Por un lado, tenemos la referencia a las 6 en punto, conocido operativamente como el 6 o'clock hold. Y por otro lado, la técnica de apuntar directamente sobre el centro, el center hold. Sí. Para visualizar ambas metodologías, el 6 o'clock hold consiste en apoyar la base del objetivo justo sobre la línea plana superior que forman nuestras miras alineadas, como si la silueta estuviera equilibrada encima del punto de mira, tocándolo por debajo. Como un punto de apoyo. Eso es, un punto de apoyo. En cambio, el center hold implica elevar el arma un poco más, de manera que el bloque geométrico del alza y el punto cubran y corten por la mitad del punto exacto donde se desea que impacte el proyectil. La distinción anatómica y visual entre ambas es muy clara. En el tiro de precisión, puramente deportivo, la referencia a las 6 en punto es muy habitual. Sí, se ve muchísimo. Claro, porque permite al tirador ver el centro de la diana completo, flotando sobre las miras, sin que el metal oscuro del arma tape la zona de puntuación máxima. Tiene sentido en una galería deportiva. Exacto. Se apunta a la base del círculo negro, pero el arma está mecánicamente ajustada para que la bala impacte varios centímetros más arriba, justo en el centro. Sin embargo, en la aplicación policial y táctica, el paradigma cambia drásticamente. Totalmente. Y eso plantea una cuestión operativa fundamental para quien nos escucha. Ante una intervención real o un ejercicio de calificación en el cuerpo, ¿por qué se debería emplear una referencia visual u otra? Pues no es por gusto. Claro que no. La respuesta no reside en una preferencia personal ni en el estilo de tiro de la gente, sino que está dictada única y exclusivamente por la calibración mecánica del arma. Esa es la clave. Y es algo que a menudo genera muchísima confusión en la línea de tiro. Las armas de dotación de las fuerzas y cuerpos de seguridad, ya hablemos de modelos de Heckler & Koch, Beretta o cualquier otra pistola de servicio estándar, salen de fábrica con una calibración de miras prefijada. Para una distancia estadística. Exacto, una distancia de combate estadísticamente probable. Por norma general, estas armas tácticas vienen ajustadas para el center hold. Al centro. Al centro. Esto significa que la trayectoria balística está diseñada para que el proyectil cruce la línea de visión exactamente en el punto que está siendo ocultado por la parte superior del punto de mira. Lo cual tiene profundas implicaciones si no se conoce la herramienta de trabajo. Porque si un agente, acostumbrado quizás a una carabina de aire comprimido deportiva calibrada a las 6 en punto, aplica esa misma imagen de tiro táctica con su pistola de servicio calibrada al centro, va a fallar. Va a fallar estrepitosamente. Sus impactos van a ir sistemáticamente bajos. Apuntará a la base de la zona de máximo riesgo de la silueta y el proyectil impactará en el abdomen o incluso más abajo. Conocer cómo está ajustada el arma de dotación es un prerrequisito innegociable antes de intentar dominar la imagen de tiro. Totalmente innegociable. La herramienta dicta la técnica. Ahora bien, asumiendo que la gente conoce su arma, ¿Sabe si debe usar un center hold y ha logrado esa alineación geométrica perfecta aislando las luces a ambos lados del punto? Llegamos al verdadero cuello de botella de la precisión. Así es. El punto donde el entrenamiento táctico choca frontalmente con la biología humana. Y este es el núcleo analítico de la sesión, el foco visual. El gran desafío. Resulta paradójico comprobar cómo un problema puramente técnico e instrumental se termina resolviendo únicamente cuando se comprende la anatomía del ojo humano. Ya. A diario, damos por sentado el funcionamiento de nuestro sistema visual porque el cerebro hace un trabajo de procesamiento en segundo plano que es magnífico. Pero claro, cuando extendemos los brazos empuñando un arma, introducimos en nuestro campo de visión tres planos de profundidad totalmente distintos y superpuestos. Analizado desde la biomecánica ocular, la situación es tremendamente compleja. A ver, el primer plano, el más cercano al rostro, es el alza trasera, a unos 50 o 60 centímetros del ojo. El segundo plano, que es el medio, es el punto de mira, situado en la boca del cañón, a unos 80 centímetros o un metro, dependiendo de la envergadura de la gente. Y el tercer plano, el lejano, es la amenaza o la silueta, que puede estar a 3, 7, 15 metros de distancia. Y aquí es donde la maquinaria biológica impone sus límites. El cristalino del ojo humano funciona mediante la contracción y relajación de los músculos ciliares para modificar su curvatura y, por tanto, su distancia focal. Es un mecanismo de lente única. Sí, pura óptica. Por pura física óptica, es biológicamente imposible que el cristalino adopte simultáneamente las curvaturas necesarias para mantener enfocados con total nitidez tres planos de profundidad tan dispares al mismo tiempo. No se puede. Esa es la limitación ineludible. El ojo no puede proporcionar una resolución de alta definición del alza, del punto y del objetivo a la vez, no importa la agudeza visual de la gente, ni si tiene una visión de 20 sobre 20. Da igual la vista de lince que se tenga. Da igual. Y a medida que pasan los años de servicio y la presbicia natural comienza a restar elasticidad al cristalino, esta transición focal se vuelve aún más costosa. Ante esta barrera biológica, el sistema nervioso central tiene que tomar una decisión de descarte. Descartar información. Exacto. Solo se puede otorgar nitidez absoluta a un único plano de profundidad. Y es aquí donde la doctrina establece la regla de oro inquebrantable de la precisión táctica. Una regla que, y hay que recalcarlo, requiere una disciplina férrea. La totalidad del foco visual debe anclarse exclusivamente en el punto de mira. Ese es el factor diferenciador entre impactar en la zona alfa o fallar la silueta por completo. Totalmente. Traducido a la experiencia visual real que debe percibir quien entrena, la imagen es muy específica y a menudo desconcertante al principio. Si la técnica se ejecuta con rigor, el punto de mira del actero se verá con una nitidez absoluta, con cada borde metálico y cada estría perfectamente definidos y duros. Al estar demasiado cerca, se percibirá ligeramente desenfocada o borrosa. Y el objetivo, la silueta de cartón o la amenaza al fondo de la habitación, se verá notablemente difuminado. Y esa es una barrera psicológica importantísima que hay que desmontar, especialmente para quienes se inician. En la línea de tiro es súper común escuchar la duda de, oye, si veo la diana borrosa, ¿lo estoy haciendo mal? Y hay que dejar muy claro que ver el objetivo borroso no constituye un error. Al contrario, es la confirmación biomecánica de que el protocolo visual se está aplicando de forma operativamente correcta. Es vital que la gente confíe en esta degradación visual del objetivo. Y la justificación táctica de por qué funciona esta focalización exclusiva en el punto de mira nos devuelve a la geometría del error angular que mencionamos al principio. Al milímetro de antes. A ese milímetro, sí. Si el foco principal y la máxima resolución óptica del ojo están anclados en el punto de mira frontal, el córtex visual del cerebro es capaz de detectar la más microscópica desviación de ese punto contra el marco del alza trasera, incluso si esa alza está algo borrosa. ¡Qué fascinante! Es que el cerebro sigue percibiendo si la columna de luz izquierda es un milímetro más ancha que la derecha o si el punto asoma por encima del rasante del alza. Esa nitidez frontal extrema permite hacer microcorrecciones de la geometría del arma en fracciones de segundo. Porque la balística no entiende de intenciones, entiende de ángulos. Si el cañón del arma está desviado un solo grado respecto a la línea de visión, es completamente irrelevante lo nítida que se vea la silueta a 10 metros. El proyectil va a seguir la línea dictada por la desviación del cañón, no la línea de los ojos. Exacto. El fallo más recurrente y natural, digamos, lo que dicta nuestro instinto, es enfocar nítidamente el objetivo. Si el cristalino se acomoda para ver con detalle la textura del cartón o las manos de la amenaza a 10 metros de distancia, la profundidad de campo colapsa en la zona cercana. Se pierde el arma de vista, básicamente. Eso es. El resultado físico es que tanto el alfa como el punto de mira del arma se transforman en una masa borrosa indefinida justo delante de los ojos. Al desdibujarse los bordes de las miras, la capacidad de evaluar las luces laterales y el enrasado superior desaparece por completo. Claro. Los errores de alineación geométrica se vuelven, a todos los efectos, invisibles para el tirador. Se pierde la referencia espacial del cañón y la precisión se degrada hasta el punto de disparar prácticamente a ciegas en términos angulares. Es un mecanismo implacable. Se trata de someter la intuición natural al dictado de la física y la óptica. A ver, si sintetizamos el volumen de información crítica que hemos procesado hoy, el método para garantizar que el impacto del láser en la aplicación o del proyectil en la calle vaya exactamente a la zona designada descansa sobre tres pilares interdependientes. En primer lugar, la alineación de miras. Construir esa geometría perfecta y nivelada garantizando una simetría milimétrica de las luces laterales. Correcto. En segundo lugar, la imagen de tiro. Trasladar ese bloque geométrico compacto sobre el blanco aplicando un center hold o un 6 o'clock hold según la calibración ineludible del arma de dotación. Y por último, el foco visual. La disciplina biomecánica de mantener la silueta borrosa para invertir toda la capacidad de resolución del ojo en perfilar los bordes del punto de mira. Esa síntesis captura la esencia técnica y operativa a la perfección. Y al analizarlo desde la perspectiva de la preparación de un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad, se entiende la aportación de valor incalculable que tienen herramientas como la plataforma Shooter FCS. Totalmente de acuerdo. Integrar esta disociación visual, forzar al ojo a ignorar el plano lejano y centrarse en el plano medio, no es algo natural. Requiere miles de repeticiones de calidad para generar las vías neuronales que automaticen el proceso. Muchas horas de vuelo. Muchas, sí. Y el trabajo en seco en el domicilio proporciona el aislamiento perfecto. Permite a un agente concentrar el 100% de su capacidad cognitiva en la gestión del foco visual y en la perfección geométrica de las luces del alza. Sin la intrusión del estrés anticipatorio, el parpadeo involuntario o, bueno, la fatiga auditiva que inevitablemente genera la detonación del calibre 9 milímetros. Se convierte en un trabajo de reprogramación neuronal puro y duro. Eliminar todo el ruido balístico para quedarse exclusivamente con la biomecánica. Analizar la técnica a este nivel de detalle microscópico proporcionó unos cimientos increíblemente robustos para asegurar que, bueno, cuando un agente dedique 20 minutos en su pasillo al entrenamiento en seco, sea una sesión de alto rendimiento táctico. Que no sea perder el tiempo. Exacto. Y no una mera repetición mecánica de apretar el disparador frente a la pared sin sentido. Es que el rigor en los fundamentos es lo que separa la reacción eficiente del mero instinto descontrolado en una situación crítica. Entender a nivel celular por qué el sistema visual debe operar de esta manera garantiza que la técnica no se desmorone bajo presión. Ciertamente. Es el conocimiento profundo lo que solidifica la memoria muscular. Bueno, con esta disección técnica damos por concluido el análisis de la sesión. Sin embargo, antes de finalizar, resulta pertinente dejar sobre la mesa una variable fundamental para la reflexión, un elemento para procesar mentalmente antes de la próxima sesión de entrenamiento en seco. A ver, cuéntanos. Hemos establecido de forma categórica y biomecánica que el ojo humano solo puede enfocar un plano con nitidez y que la supervivencia táctica exige que ese plano sea el pequeño trozo de metal en la boca del cañón. No obstante, ¿qué ocurre en la mente y en el sistema nervioso simpático cuando se produce una confrontación armada real? Esa es la gran pregunta. Cuando el instinto más primitivo y antiguo de la especie humana, bañado en adrenalina pura, ordena de forma imperativa bloquear la mirada y enfocar con máxima nitidez la amenaza letal. Ya, la biología tirando con toda su fuerza. Exacto. ¿De qué manera, mediante qué tipo de condicionamiento extremo, se entrena el cerebro operativo para que en una fracción de segundo sea capaz de anular millones de años de evolución biológica y desviar el foco visual hacia el punto de mira? Pues ese dilema entre el instinto de supervivencia y la técnica aprendida es, sin ninguna duda, la última y más compleja frontera del adiestramiento táctico. Es donde la preparación marca realmente la diferencia. Una cuestión operativa que queda abierta para la reflexión de cada profesional. Ha sido un ejercicio analítico sumamente productivo explorar la mecánica de esta intervención. Finalizamos la sesión de hoy enviando un saludo riguroso y profesional a todas las unidades. Que haya un buen servicio y máxima precaución ahí fuera. Hasta el próximo análisis a fondo.